gent, ha vingut gent... que hemos empezado, que empezado, que aquí pone una luz roja que hemos empezado. Es que ha vingut gent a veure el programa i hem posat el Tour de França i hi han dos que estan dormint. Sí, però que, espera, que hi ha un d'aquests que ens volia fer una pregunta. Què vols? ¿Nos acordamos de qué? ¿Luego? No, ¿a ahora? No, no, ahora. Sí, dila. Además es una pregunta difícil, crec. Ah, del Ricky el Bernal. Si nos acordamos de la sintonía. Bueno, nosotros siempre hemos copiado los buenos. Ricky el Bernal, que ve que s'ho han muntat, cada dia a Ràdio Barcelona. ¿Es esta la canción? Era aquesta, no. Ah, bueno. Ah, pues era una cadena, tu. Oye, no hemos venido aquí a hacer exámenes. Venga, ya, hombre. Bueno, la gent que ha vingut a veure el programa, perquè es nota que és estiu i que hi ha molt d'atur. Una mica de tot. Mucha sancleta aquí. Rondón, tu, ¿estás bé o no? Deixa d'aplaudir i posa les mans als botonets, eh? Rondona les vies de so, Frankie Pereira a la producció i la resta de persones aquí preparades per fer un programa guapo de dijous. Perquè és dijous avui, no? Sí. Coincideix? Vale. Sí, sí. Pues nada. Twitter i tal, has dit tot esta mandanga? És secundari, es compta en Twitter, eh? Que costa molt que creixin els el tema. Bueno, perquè hemos llegado ya a un nivelazo que... Vinga, va, que volem arribar als 20.000 abans que comenci la temporada que ve. Queda poc, eh? Que ens queden... estem a 17.000, quasi. No, no? Sou de Twitter vosaltres o no? No teniu internet. Ai, la gent. La gent del segle XX. Bueno, els que sou veterans escoltant aquest programa ja sabeu que ens agrada molt apadrinar i ajudar nous artistes que volen obrir-se camí en aquest món de merda, no? I avui volem que conegueu un grup de col·legues que han muntat un grup musical. Són col·legues entre ells, no són col·legues nostres. Això que quedi clar, eh? No els coneixem nosaltres. Tenim al telèfon el seu líder, vocalista i fundador, es diu Epitafio. Hola, Epitafio. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo? Gracias. ¿Me oyes bien? Sí. Bueno. Oye, ¿cuántos habéis montado un grupo? ¿Cuántos sois en el grupo? Que es que no... Hemos montado un grupo de habaneras. ¿De habaneras? Vale, es que eso no... Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Está bien que los jóvenes se aferren a la tradición para que no se pierda. Sí. La habanera Las habaneras a mí desde pequeño me llamaron muchísimo la atención. Siempre había querido montar un grupo de habaneras. Sí. Pero estábamos todos los colegas liados con el tema de la ESO. De la ESO. Se nos complicó mucho, hemos estado... La ESO es que a veces es jodidilla. 17 años para sacárnosla, pero al fin la hemos acabado. Uh-huh. Y ahora ya nos podemos dedicar en cuerpo y alma a lo que es el grupo de habaneras. Muy bien. Genial, ¿no? Genial. Vale, ¿cómo se...? ¿Qué? Gret. ¿Gret? Gret. Gret. ¿No se dice Gret? Ah, vale, en inglés. En inglés, sí, en inglés. Vale, es que no sé qué decir. Bueno, ¿cómo se llama tu grupo, el grupo de habaneras? Se llama Las Garoinas de de Palafurgell. Las Garoinas de Palafurgell. ¿Eh? Es muy difícil lo que has dicho. Las Garoinas de Palafrugell. Palafrugell. ¿Qué? Fru. ¿Qué? No sé decirlo. Joder, más difícil Palafrugell. Pero difícil. Es que no sé decirlo bien. Pero es igual, Las Garoinas. Sí. ¿Por qué no dejas en Las Garoinas? ¿Cómo? ¿Qué? Nada, déjalo. ¿Cuántos sois en el grupo? En el grupo 2. Yo y el Trufo, lo tengo aquí. Hola. No, dile hola de mi parte. Hola, Trufo, te dicen. ¡Hola! El ¡Hola! Trufo toca la guitarra y yo canto. La guitarra no. Ah, ¿no toca la guitarra y qué tocas? Lo otro. ¿Qué otro? Esto. Eso es una guitarra, ¿ven? Ah, pues vale, por la guitarra. Vale. Ya decía, la guitarra vale. Toca. Vale, tenemos a Patricio, ¿no? Como el segundo del grupo. Oye, sois pocos, veo yo, para hacer habaneras. Dos, ¿no? No, sí, no sabía que había dúos de habaneras. Sí, no, nadie más quiso apuntar. Nosotros somos de Llavorsí y no nos hablamos mucho entre nosotros. No tenemos internet, vamos en carro por sitios. Y bueyes. Por bueyes. Y bebemos hidromiel ahí nada más. No, el que nada más se quiso apuntar. Una cosita, lo que pasa es que tenemos un problema. ¿Sí? Aquí el Trufo y yo, que solo no sabemos... Creo que tenéis muchos problemas, pero bueno. Que solo no sabemos la del Meo Avi San Manacuba. ¿El Meo Avi? Sí, la... Almeo avisa. Pero quitamos la música. Cuba, a bordo de un tren catalán. Y solo sabemos esta. ¿Hay más? ¿Hay más habaneras o no? A ver un momentito. Es amplia repertorio. Sí, que de repertorio es flojo, vale, pero pues no es que vais flojo. Pero es que escucha, ¿os sabéis una frase de Almeo Avi? Sí, el principio, pero lo bonito, ¿no? ¿Cómo, pues, de la canción, lo demás no sé cómo sigue, pero... Y el tono, lo tenéis todo perdidísimo. No, o sea, pero una cosa... ¿Lleváis 17 años preparándolos para esto y solo sabéis esta? Hay muchas habaneras, tú no sabías eso. Pues a ver si me podéis poner alguna y nos la aprendemos ahora mismo, que somos bastante de tener retentiva. No puedo entender. Y sumamos al repertorio. Pon una habanera si tenéis ahí en la radio. Espera, ¿tens la Rosa del Port? ¿Tens la Rosa del Port? Mira, mira, escolta aquesta, que és molt maca. La Rosa del Port. ¿Lo canta o no? Ahora. Ya arriban las barcas bellas y ya ven al bastón. ¡Déjalo a la mierda! ¡Es malísima! ¡Qué asco! ¡Fuera! Bueno, ¡fuera! ¡Bueno! Espera, espera, quítamela. ¡Respeto! ¡Quita! ¿Qué pasa? ¡Es un truño enorme! ¿Qué dices? ¡Pedazo de mierda! ¿Qué es eso? ¡Quita eso ya, por Dios! Pero bueno, pero escucha, escucha. Oye, no te estoy diciendo... Pon otra. No te estoy dejando que hables en la radio para que te cagues en esta música, ¿me has oído? Pon otra, esa es muy mala, pon otra. El secret, el meu secret, la tens, Xavi, pósalo al meu secret, que es molt maca, també. A ver. Mira, piano. Ahora canta, ¿eh? A ver. ¡Canta ya! ¡Venga! Conec una caleta resenada. ¿Qué dice? ¡Qué asco! ¡Voy a brincar! ¿Queréis que vomite a crear esto? ¡Por Dios, por favor! ¿Qué pasa? ¡Qué hombre, por favor! ¿Tampoco? No. ¿Decimos no? No. Pero igual, una cosa, igual a lo mejor es que no os gustan las habaneras, puede ser. ¿Pero no? ¿Cómo no nos van a gustar las habaneras? Nos encantan las habaneras. A ver, escuchad otra vez la Rosa del Porque a mí me agrada mucho. Que ya ven... ¿Pero qué? Con ese sonido de acordeón, ese sonido marino, ¿sabes? Qué asco. Que te recuerda, ¿sabes? Ese olor a brea. ¿Dónde están las guitarras eléctricas? A ver un poquito, escucha. Por Dios, quita eso, un poquito de animación. Es para dormirse y no echar gota. Qué asco, quita. Escucha, Petacio, una cosa. No os gustan las habaneras. Tenéis que admitirlo, no pasa nada. Escucha, no pasa nada. Hay gente que le gustan y hay gente que no le gustan las habaneras. Igual deberíais encaminar vuestra propuesta musical hacia otro mundo. Yo que sé, el psiquiátrico, por ejemplo. Otro tipo de música. No sé. ¿Qué os gusta? ¿Qué otra cosa os gusta? Trufo que no gusta. Comer. Espérate un momento, quita. Espera. Quítame esto. Esa que cantamos en tu boda, ¿cómo es? Ah, sí, esa que cantamos en mi boda. Cantamos una en mi boda que nos gusta mucho. Pues venga, pues es dedicaos a esa. Vamos a cantarla. No, no es necesario. Allá va con el balón en los pies y nadie los podrá detener. No hay nadie mejor para la afición. El Oliver y el Benji. Tú dices Oliver y yo digo Benji. Vale. Oliver. Benji. Los garones Benji. Esa es la que nos gusta. Bueno, la cantamos en mi boda. Pues cantar. Cantar esa ya está. Oye, si tenéis. Vale, guay. Pues ya está. Vale. Pues solucionad. Deberíais de cambiaros el nombre. Eso de las garoinas de Palafrugell no creo que funcione, ¿eh? Es que a mí me gusta Trufo. ¿Cómo no? Le gusta Trufo, ¿eh? Como nombre musical, bueno, pero es el nombre de él y como líder no tiene pinta. Ah, del grupo musical quieres que nos... Vale. ¿Nos llamaremos cómo? Los Garoñas de Iglesias. No, los Julios Iglesias. Bien. Los Julios Iglesias. De Yaburcí. Muy bien, muy bien. Oye, una cosa. ¿Qué? Muchas gracias y mucha suerte. ¿Coméis cáscaras? Sí, los dos. Es que hemos acabado aquí una sandía y no sabemos qué hacer con lo que pues sobra. Pues traedla pa' aquí. Venga, va. Yaburcí comemos eso y madera. La fusta fumada, m'han dit aquí, que sí, que mengen fusta, però la fusta amb el sabor aquest i l'aroma del fum. El sabor de l'aroma, el sabor i l'aroma del fum és el que trobaràs a Aula Ràdio. No perquè es fumi molt, sinó perquè treuen fum els micros. La gent practica tant el tema ràdio que al final això és un fire. Què? Ah, sí? Els estudis d'Aula Ràdio. Hombre. Perquè tenen emissora pròpia de FM. Hombre, claro. I això és magnífic. Súbete al terrao i vas a veure una antena ahí, que no sí, és mentira. Sí, que perquè jugar a la ràdio, tothom ho pot fer. Sí, tres micros i una taula de mescles, tu de pequeño, tothom pot fer. Tu de pequeño juegas a la ràdio. Però quan jugues a la ràdio i això s'emet en directe... Amigo, se canvia. Amigo. Ojo. I és una responsabilitat. Adoptes clar. Una responsabilitat, sí. Mm. Això és el que t'ensenyen primer a Aula Ràdio. La responsabilitat. Ja sabeu que el curs per 2012-2013, la matrícula ja està oberta, que comença el mes d'octubre, però ja es podeu apuntar trucant al 93-301-0203. Sí. 93-301-0203. Jo m'apuntava ja. O la ràdio.com. Pues tu deberías apuntarte. Jo estic pensant en apuntar-me. Deberías ir a repasso. Si a repasso alguna d'ahí per ahí. Entreu, ara, vinga, ala. Entreu al web aularadio.com, allà trobareu tota la informació que necessiteu. És una manera magnífica de preparar-te de cara al teu futur. En el nostre cas, del cara al nostre passat. Calla allà. Bueno, entre els milers i milers de notícies dolentes que hi ha a l'actualitat, costa molt de trobar-ne una de bona, però ho hem fet. I aquesta notícia bona ens la dona un pagès. Ojo, eh? Joseba, es diu. Hola, Joseba, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Joseba Pagès. No? Bueno, una cosa, si la economía en general está en crisis... Está en crisis, sí. En el sector agrícola hablamos de la muerte, ¿no? Muerte cerebral. La muerte total, ¿no? Muerte total, sí. Los agricultores en este país estamos peor que el lince ibérico en Mongolia. Que deben quedar... No, que no es su hábitat. Que no es su hábitat, quiero decir. Vale. No. Tú llevas un lince ibérico a Mongolia y no está a gusto, porque no es su idioma, no es sus tradiciones, no es su cultura. No. Claro. Y está muy lejos del mar, que el lince ibérico necesita el agua del mar. Desubicado, lo lleva a Mongolia y dice, que me venís con esas caras. Vamos con la buena noticia, porque a pesar de todo eso, tú eres agricultor, la cosa está muy mal, sí. Tú... ¿Ofreces trabajo? Ofrezco trabajo, sí. ¿Sí? Igual se trata de una huida hacia adelante. Sí. Quizás sí. La última bocanada de aire antes de morir. No sé, puede ser. Ahora mismo necesito personal y entonces pensaba en contratar. Vale, ¿qué tipo de plantación tienes tú? Yo tengo lo que es un campo de nabos. Varias hectáreas. ¿A qué día tenía que ser eso? Sí. Varias hectáreas. ¿De campo de nabos? Más de uno en sus casas lo habrá visto venir. No, es un campo de nabos, varias hectáreas dedicadas a esta gloriosa, podríamos decir, hortaliza. Y busco chicas. Ojito con donde la puerta que vamos a abrir. No, en mi campo, busca, mi campo busca, ¿cómo que no, busca chicas? No. Mi campo de nabos solo trabajan hombres, tenía obvio. Agricultores y hombres trabajando. Pero creo que ya estamos en el siglo XXI aproximadamente, ¿no? Sí, sí. Entonces las mujeres son tan válidas como el hombre a la hora de recoger nabos. ¿Vale? Los nabos que nos da la madre tierra, solo. Ya, pero una cosa, ¿contratar a esas mujeres supone echar a los tíos o...? No. Se suman. No, tan vale. Solo lo que quiero es aumentar la plantilla femenina, porque yo pienso firmemente, aunque digan que me equivoque, aunque me digan que soy loco, que la mujer es lo más bonito del universo. Ajá. Y que merece trabajar como cualquier otra persona. Es una persona al fin y al cabo, ¿no? Sí, sí, al fin y al cabo lo es. Vamos, que podemos definirte como un feminista, ¿no? Sí, sí. Viva la mujer, digo yo. ¡Viva la mujer! Lo digo sin tapujos, quiero decir, ya sé que... Por ejemplo, que hay una mujer y no te importa. No me importa, no me molesta. Intento no mirarla, pero ya está. Bueno, quiero decir, tienen derecho a entrar en una radio, ¿por qué no? Buscas mujeres para recoger tus nabos. Sí. ¿Cuántas necesitas? ¿Cuántas agricultoras? Depende de los nabos que vayan saliendo, ¿no? Yo haría un llamamiento, si te parece. Sí. Joseba busca campesinas. A ver, yo hago el llamamiento. Joseba, si estás escuchando, ¿buscas campesinas? Jóvenes. ¿Jóvenes? Jóvenes, vale. Sí, por favor, mayores. Campesinas jóvenes que sí. Te ayuden en tu propiedad agrícola, en tu explotación agrícola. ¿Cómo se nota que hay mucho paro? Porque el Xavi me está indicando que tenemos una llamada interesada. Hola, muy buenas tardes. Claro que estoy interesado, pero en quitar la careta a este falsario, falaz, falócrata de mierda que tienen ahí sentado, que yo no sé cómo les da vergüenza la cadena ser de tener y abrir la puerta a gente como esta. Vamos a intentar mantener la forma de civilidad. Eso, respeto, amigo. Los payeses estamos ya acostumbrados a este trato. Si te miren, dieran un euro este por cada insulto, ¿verdad? Este tío es un especulador. Sí. Y un mal bicho mentiroso. Bueno, amigo, no le voy a consentir ni un insulto más. Pues se los guarda usted. Se los mete en el Hans, ¿vale? Primero identifíquese y luego explíquese. Vamos a ver, me llamo Uri. Hola, Uri. Y soy de la plataforma Salveme al Delta. Sí. Y aquí hay un tema del que no se ha hablado, que es el campo de nabos de este señor, que está en Viladecans, este campo. ¿En Viladecans? Vale, ¿y? Pues por lo que quiere este individuo es vender los terrenos a Eurovega con las chicas dentro. ¿Cómo? Sí. Perdón, ¿cómo? O sea, el terreno que tiene de nabos... y ir con las chicas, meterlo y vendérselo después a Eurovegas. Vender las tierras... Esta es la mente retorcida. ¿Pero esto es el medio, que tienen ahí sentado. ¿Vender las tierras y a las mujeres? ¿Lo vendes todo? Alucinado, ¿no? Que pues mide de sorpresa, por lo que estoy oyendo. No pareces muy sorprendido, ¿eh? Que quizá interpreto mal, pero lo tiene la cara que no tiene trigémino, entonces no tiene expresión. Dice que mientes, ¿eh? Ya, ¿y por qué no explica el perfil de chica que busca para recoger sus nabos? ¿Qué perfil de chica? Que lo explique. Pues que le guste recoger nabos, joven. Claro. Fuerte, ya está. No, ya está, no. Y con conocimiento de blackjack, póker y ruleta. A ver. Vamos a ver. José va a explicar eso. Va, sí. Explica eso, José. ¿Estás pidiendo eso? Sí, bueno, el blackjack, el póker, la ruleta, se juega mucho en el sector. ¿Y la recogida de nabos? Así. Sí. Porque no podemos estar todo el rato recogiendo nabos. También se descansa, se toman unos... Claro, cigarritos para fumar. Unos Coca-Colas y se juega al blackjack, al póker, la ruleta. Solo pido juventud. Conocimiento en blackjack, poker, ruleta y que guste recoger nabos. O sea, no pues pienso. Amiguete, ¿qué? Tengo noticias para usted. ¿Sabe las excavaciones que hicimos? Sí. ¿Se acuerda de los huesos que encontramos? Pues son huesos de indios. No se puede edificar ahí. Hostia, bueno, pero si eran huesos de pollo, tarao. ¿De pollo indio? Por las plumas. Vamos, hombre, todos los pollos llevan plumas. No, por las plumas no, tenían restos de curry. Madre. Entonces, una cosa, eran pollos de indios, pero de la India, ¿no? Pues son igual de sagrados. Igual de sagrados son los pollos de la India que los de América. Bueno, José, va en toda la boca, ¿eh? En toda la boca. Mi oferta sigue en pie para esas chicas. ¿Sí o no? Sí. Ya está Menda, que está aquí, le doy dos guantazos y se calla. Eso es verdad. A mí me das dos hostias y me ganas siempre. Bueno. Me miro para donde... Pues nada, tú sigues con la oferta, ¿no? Sí. Lo tienes en el internet puesto, sí, ¿no? Sí, chicas, sí, que... Sí, vale. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. Enviar foto, por favor. ¿Qué más te da? Desnudas. No entremos ahí. ¿Sabes lo que es el miedo? ¿Has vivido alguna vez al borde exacto y preciso del miedo? ¿Has deseado alguna vez no haber nacido de la cantidad de miedo que tenía en el cuerpo? Yo no, nunca me ha pasado a mí eso. Yo soy un hombre más bien de carácter, pues, amable. Un hombre de carácter más bien tranquilo, que disfruta, pues, con las cosas agradables de la vida, como escuchar a los especialistas secundarios en la cadena SER. Sexo, sexo. Black Coffee, sí, el Black Coffee de Bracafé, que és el Disneyland París dels cafès, de les cafeteries. Pues sí, no està Mickey Mouse, però és el gent que se li parece que... El cap no de les cafeteries. Sabeu la parella d'argentins que, amics nostres, sempre, que sempre ens trobem sempre? M'ha explicat una cosa molt, molt bona, ella. Sí. Que ha dit que el seu marit, a vegades, després de dinar, es fa una migdiada. Ah, mira, ben fet. No ho viu malament, no? Bueno, ben fet. Però que ell està fent coses per la casa i tal, i ell està a l'habitació i se'l sent riure. Se supone que està fent la sista, no? Sí, perquè està fent la migdiada en el nostre programa. Ah, doncs pues mira. Posat. Pues una abraçada, una salutació. I a què? Això ve a... Ho lligaràs amb Bracafé o com? No, perquè m'ho ha explicat el Bracafé. Ah, vale. És que el Bracafé s'explica en grans temes, eh? Sí, perquè, grandes anècdotes. Perquè aquesta parella sempre, cada dia, van al Bracafé a esmorzar. Eso es cierto. Vale? I escolten el nostre programa i allà sempre patem la xerrada i tal, i m'ha explicat aquesta bonica anècdota. Saps què té Bracafé? Saps què té Bracafé? Que crea gent molt fidel. Mm-hmm. Saps, la gent que va un cop a Bracafé va sempre. Ja no pot anar a un altre lloc. Normalment no, ja ni tornen a casa. Sí. Però no tiene esta cosa de este es mi sitio. Se puede sentar... No puedes poner el nombre en tu sitio. No es como en la playa, que pones la sombrilla y dices, aquí vengo cada día, este es mi sitio. No, en Bracafé es libre. No, en Bracafé si pones la toalla te echan... Como está mandado, claro. Escolta, que Bracafé torren i molen el cafè diàriament per conservar tot l'aroma i tot el sabor. I si voleu també més informació, entra a bracafé.com i allà trobaràs el lloc on estan els Bracafés. Igual tens un a prop de casa teva. Más un Bracafé... Ara no sé què veig. Què? No, coses mies. Tot un cafè, anda, pavila. Hoy no estoy pa soliloquios. Solo si quiero hacer un llamamiento, un anuncio, un aviso. Que es que mucha gente está preocupada a la hora de contratar mis servicios, con la facturación, la subida del IVA y todo eso. El IVA lo asumo yo. ¿Vale? No os preocupéis de nada de eso. El IVA me lo como. No os lo voy a meter. ¿Vale? Ya está. Dicho eso, vamos a por las llamadas. Cámbiame la sintonía o te rompo la cara, Xavi. Buen chaval. Pues si alguno de vosotros tiene sed de justicia, alguno de vosotros cree que ha sido engañado o que tiene, pues, la necesidad de repartir hostias a alguien, por favor, que se ponga en contacto conmigo. Ya tenemos una persona, ¿verdad? Hola, amigo. Hola, Don. Hola. Me llamo Friki. Hola, Friki. Y soy súper fan tuyo. Muy bien. Que sepas que me he comprado la réplica esa que venden ahí en el FNAC. La mía, es brutal, es clavadita a ti. Estoy al lado de los Lannister y de los Stark. Sí, de los de la Guerra de las Galaxias. Encima de los de... Los Lannister de la Guerra de las Galaxias, muy bien. Bueno, friki, cuidado al coger mi figurita porque pica como una ortiga. Ya lo sé, ya me he picado, ya me he picado, qué mala leche tienes para eso y todo. Bueno, ¿qué te pasó, friki? Cuéntame. Pues mira, te explico, a mí me gusta mucho el queso. Muy bien. Sobre todo el queso ese que huele fuerte, ¿sabes? Vale. Que tira para atrás. Sí. Así que el otro día fui a comprar uno de estos, una torta del Casar, que son los que... Sí, ya, no sé, que cuando abre no hay stop. Exactamente, pero al llegar a casa resulta que me voy a comer un trozo y no. ¿No qué? Pues que no, olía fuerte, no apestaba, don. O sea, no estaba lo suficientemente pestoso para tu gusto, ¿no? Pues sí, no estaba, yo qué sé, faltaba no fermentación, faltaba meterlo más dentro de la cloaca, yo qué sé. Yo quería un queso fuerte y me vendieron un queso sin olor. Pero cerraste todas las ventanas y todo para que todo, se quedara... Todo. Y te lo pusiste encima... Me metí dentro del edredón. ¿Sabes? Me digo, coño, ¿esto no huele? ¿Que esto no huele? Me cago en... Pero de sabor, ¿cómo estaba el queso? No, de sabor bien, pero coño, el olor es imprescindible si te gustan los quesos, don. El caso es que me voy allí a hablar con el que me lo vendió y se lo dije. Digo, esto no Le huele. Dijiste que no olía, ¿no? Uh-huh. Vale, ¿y qué te dijo él? Pues nada, se lo dije, pero me decía que sí, que olía mucho, que era insoportable. De hecho, el tío se me pone una mascarilla, ¿sabes? Como para hacerme ver que olía un montón. Vale, muy cretino. Digo, Igual es tú el que tiene problemas de olor, pero bueno, ¿y cómo quedó la cosa? Pues nada, discutimos ahí acaloradamente y va, me quita el queso, ya estaba, se ve que estaba ya un poco harto de mí. Me quita el queso de las manos, se baja los pantalones... Y se me giña encima de mi queso. ¿Qué dice? Y acto seguido me dice, toma, ala. Mira a ver si ahora huele. ¿Se puede ser más puerco, don? Hostia. Es que, hostia. ¿Pero qué está pasando? Es que... Pero, ¿a dónde vamos? No lo sé. Escucha, esto es una huida hacia adelante, don. De las cosas sórdidas que he oído en mi vida, está en el top 10, pero ¿qué le pasa a la gente? ¿Dónde? La gente no tiene paciencia, don. ¿Cuándo a la mínima perdido? Tiran por la calle del medio y de manera más vulgar, ya has visto. Pero, ¿y la civilización dónde está? Y lo que hemos perdido el la rumbo. Antigua Grecia. Pero, ¿qué nos pasa? Es que, ¿qué nos pasa, tío? ¿Qué nos pasa? Es que no puedo entenderlo. ¿Somos seres humanos? Escúchame, friki. No te preocupes. A las cuatro patas le voy a poner yo a ese tío. Le voy a enseñar yo al quesero este del esfínter flojo. Buenos modales. Muy bien, don. Y quizá haya que poner... ¿Sabes lo que es una bolsa colostómica, no? Sí. Se le van a quitar las ganas de apretar. Gracias, don. ¡Feliz verano! Te aseguro que no va a hacer más fuerza. Dios mío, no puedo entenderlo, no. Tenemos otra llamada, a ver si nos quita el mal olor este que nos ha dejado la llamada en esta. Hola. No vengas con risitas tú. No. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Palurdo. Palurdo, ¿qué pasa? Mira, yo el otro día estaba en el terrao, dándole con una raqueta a una alfombra para sacarle el polvo. Vale. Cuando en estas aparece un vecino con la intención de ayudarme. ¿Cómo ayudarte? Ojo, desde abajo, ojo, dice, ¿te ayudo? Ojo con eso. Sí, no, bueno, él llevaba también una raqueta en la mano. Así que digo, bueno, pues vale, pues súbete y le das tú también raquetazos. Ya. Pero yo eso es... No, creo que subiera para ayudarme, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque cada tres raquetazos que le daba la alfombra, me soltaba un aviento a las lumbares en la cara. ¿En las lumbares de la cara? Y tú no lo dijiste nada, ¿no? Sí, claro, ¿no? Céntrate, ¿no? Ojo, cuidado. ¿No? Le decía sobre todo, hombre por Dios, ¿no? ¿Qué está pasando, no? Él me comentó que de raqueta sabía poco, que lo subiera más el balonmano. Vale. De hecho, él se ofreció a sacudir la alfombra con una pelota de reglamento que tenía. Se fue a... Pero una cosa. Se va por ella, abajo, pero y escucha, subió otra vez con la pelota de balonmano. Pero para quitar el polvo de una alfombra a una raqueta no hace falta ser FDN, es necesario. Y apareció el tío con una pelota de balonmano. Sí, bueno, pues cuando me quise dar cuenta me la había reventando a la cara. Vale. Sí. Ya está, no me digas más. En todas las ingles de la cara. Bueno, este vecino... Y sangré muchísimo. ¿Este vecino tiene algún problemilla con él? ¿Alguna crisis? No resuelta, esto es una plaga en el verano se calienta y los vecinos hostiles suelen serlo más que de lo habitual, y están al acecho, se ofrecen como para ayudar, pero en realidad lo que hacen es apuñalarte como manajes de mierda. Quizás sí. Escucha, déjame los datos de tu domicilio para darle el merecido. Una cosa, la alfombra esa la tienes mucho cariño. Bueno, yo la utilizo básicamente para hacer el amor sobre ella. ¿Por? No, es que me gustaría usarla como crepe, ¿sabes? Como un burrito, para enrollar al vecino dentro. y lo tiro ahí al besos. Vale, bueno, sí, cógela, si no, sí, cógela. Pero la usas para hacer el amor. Sí, dice, pero ¿no? Total, hace un montón de tiempo que yo no ligo y creo que es por la alfombra, que es bastante fea y huele mal. Sí, claro, la alfombra, la alfombra. Será la alfombra. Ey. Claro. Mi madre me dice lo mismo. Sí. Eso le pasa aquí en Urriz, que muchas tías dicen que no por la alfombra. Que no, lo que tiene que a ver si la lavas. Otra cosa. No, de verdad que a mí me encantan las mujeres. Es importante tener... Es importante, la alfombra siempre tiene que ir con yard de foc, o sea, claro, no... Es que ¿entiende? Es espagueti con tomate, o sea, la, no, no la alfombra sola. Y las cosas solas sueltas no, ¿eh? Bueno, no, yo cuando pillo cachos es a palo seco sin romanticismo. Pues ya está, tío, contra una pared, ¿no? Pues ya está. Y tú delante. A veces apoyo la alfombra en la pared. Oye, que no. Coge la alfombra, anda. Anda, sí. Te da permiso. Bueno, dame, pásalo, le pásalo a la chica y hablamos entonces de vale, amigo. Bien. Venga, adiós. Ah, oh, bueno, pues me voy ya. Sí, y además queda poquito. ¿Qué venía después? Ahora venía Antonio Grulla. Pon la cinta de Grulla. Venga. Pero Antonio, no vas a tener mucho tiempo. Antonio, pasa por aquí, pasa. ¿Qué? ¿Qué tal? Esta es mi música, coño. Si no. Está sonando, ¿no? Claro, le ha puesto mi música. Pero la ha puesto hacia el final. Como si hubieras acabado la sección. Pues despide. Pues buenas tardes. Adiós. No, ver, mañana de nuevo. Os voy a hablar de... ¿De qué? Pone un poco el tema ahí. El look de los animales, porque hay gente, aunque nos parezca mentira, que se queja de la imagen que dan los animales. Es que hay algunos...